Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. ¿Qué está pasando, Ica? ¿Qué está pasando? Bueno, te cuento. ¿Te acordás que el viernes nos tomamos el subte juntos y nos fuimos para el lado del centro? Sí. Bueno, vos te bajaste, tenías que ir a hacer unos trámites y yo seguí hasta casi la última estación, hasta el Centro Cultural Kirchner, y fui a una exposición que hacía rato tenía ganas de ir a ver, que está hasta el 31 de agosto, que es la exposición o muestra que se llama Klang. Inicios de la música concreta y electrónica en Argentina. Este es una muestra realizada por Laura Novoa, Gustavo Quiroga y Alejandro Ross, donde, bueno, justamente se recuperan audios, imágenes, información de los orígenes de estas tendencias musicales de mitades del siglo XX en Argentina. Alejandro Ross, el diseñador gráfico. Sí, sí, él mismo. En el catálogo de la muestra habla de la apertura a todos los sonidos disponibles y la aplicación de tecnología produjeron un cambio radical en la estructura de la música. Sonidos generados con máquinas o de cualquier otra fuente no convencional resultaron tan válidos como los instrumentos tradicionales para crear nuevas poéticas sonoras. Y está muy buena la muestra y es para quien le interese. Vale la pena ir a ver y escuchar. Está organizada en cuatro etapas o cuatro momentos. La primera, llamada Concretos y Electrónicos, que abarca los años 1954 a 58, donde todavía había un antagonismo o una contraposición entre dos estéticas, entre la estética de la música electroacústica y la de la música electrónica. Por un lado, la música electroacústica trabajaba a partir de materiales grabados de los sonidos cotidianos con una fuerte referencialidad. Famoso el caso de Pierre Schaeffer y su estudio sobre locomotoras. Y por otro lado, los electrónicos que trabajaban a partir de sonidos creados artificialmente, digamos, en el laboratorio. La segunda etapa que retrata esta muestra es la que se inicia con el estudio de fonología musical en el año 1958, que es el primer laboratorio de música electrónica en América Latina y que funcionó en el Laboratorio de Mediciones Acústicas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Ahí estaba una figura de la cual ahora en un ratito vamos a hablar un poco más, que es Francisco Krepfl. La tercera etapa es una agencia, podríamos decir una agencia de publicidad, Agens, la primera agencia que elaboró un plan de servicio integrado de identidad, comunicación y publicidad para la empresa Siam Di Tella y que tuvo que ver con la conjunción del diseño industrial, el diseño gráfico, sonoro, con la creación de espectáculos multimedia. En todo está el Di Tella, ¿no? En todo está el Di Tella y llegamos acá a esta cuarta etapa, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, que es la que se da en el Instituto Di Tella, justamente en los años 60, situado en la así llamada Manzana Loca, en Florida 936. Si me permite, hago una pequeña digresión, pero tenemos que ir a ver un grupo que está ahora en la Casa del Bicentenario, ahí en el microcentro porteño. No tengo el nombre ahora presente, pero son unos que fueron echados del Di Tella en su momento, así que imagínate la vanguardia que puede haber ahí. ¿El Movimiento Música Más? ¡Sí! Bien, bien. Sí, ese es un pasito más adelante, pero como no nos alcanza el tiempo para todo, bueno, justamente en la Casa del Bicentenario hubo una reivindicación del Movimiento Música Más, un grupo que hacía música improvisada, es muy famoso, una obra arriba de un colectivo. Echados del Di Tella igual es maravilloso, te tenían que echar del Di Tella por experimentar de más. Bueno, la cuestión es que en el Di Tella funcionó el CLAEM, uno de los tres centros de investigación que funcionaba en el DITEL, era el CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Hay que pensar que a fines de los años 50 y durante la década del 60, en el contexto de la Guerra Fría, post-revolución cubana y en el contexto de la Alianza para el Progreso, había un interés de parte de Estados Unidos de financiar lo que se suele llamar el patio trasero a algunos países latinoamericanos y de financiar, entre otras cosas, la investigación artística y cultural. Y esto resultó, en el caso concreto del CLAEM, en la financiación de este instituto que buscaba poner al día, en cuanto a las técnicas y a las estéticas musicales, a los compositores, no solo argentinos, sino también latinoamericanos, porque el CLAEM estaba organizado en una serie de becarios bianuales que durante 2 años estaban estudiando acá en la Argentina, con profesores residentes, entre los cuales estaba Alberto Ginastera, que era el director del CLAEM y un compositor de mucho renombre y reconocimiento en Estados Unidos. Y venían, además, una serie de profesores invitados, disertantes, entre los cuales, por ejemplo, podemos contar a Olivier Messiaen, el compositor francés, Yannis Xenakis, Luigi Nono. Entre los conferencistas estuvieron Laura Yestarán, el padre de la musicología en Uruguay, Erle Brown y John Cage, por ejemplo, Humberto Eco también. Se organizaban además festivales de música contemporánea, conciertos de becarios. Como dato de color, como para que veamos también de qué iba, porque no era solamente música, digamos, contemporánea, académica, culta o electrónica. En el DITELA fue el debut porteño de Almendra. Mira, en el año 69, y de ahí también apareció Leloutier. Igual en el raconto que hacías recién, el contexto histórico de la financiación norteamericana, me preocupa un poco que la experimentación sonora argentina y latinoamericana haya sido financiada por los yanquis, ¿no? Bueno, eso es algo que se puede desarrollar más. Algunos de los participantes, algunos de los becarios, algunas de las personas que estuvieron involucradas directamente con el CLAEM, reconocen que en los primeros años no había una postura política fuerte o no había, digamos, una crítica hacia este sistema de, podríamos decir, mecenazgo o financiamiento. Pero que con el correr del tiempo y sobre todo llegando hacia fines de los 60, cuando la cosa, reconozcamos, ya se estaba poniendo un poco más espesa, y sobre todo también después de la experiencia del CLAEM, hubo una conciencia política mucho más fuerte e incluso hubo gente que estuvo ligada al CLAEM y que fue bastante crítica con este tipo de prácticas culturales. Cuando hablamos de fines de los 60, hay que pensar que para Estados Unidos ya había un problema que era más importante, que era la guerra de Vietnam, y que eso hacía que el foco de atención estuviera derivado hacia otros lados. Esto que estábamos escuchando de fondo es una obra que se llama La Panadería. Es un clásico, si se puede decir. No tiene estribillo, como la otra vez nos pasaba. Pero La Panadería, una obra de 1970, compuesta por Eduardo Kuznir, un compositor argentino, que él habla de una música que evoca al cine de animación con personajes infantiles y que, como curiosidad o como dato interesante, fue en parte realizada con el convertidor gráfico analógico, también llamado Catalina, que era un aparato que se puede ver en la muestra que está en el CCK, diseñado por von Reichenbach. Fernando von Reichenbach, un inventor que a partir del año 1965 empieza a trabajar en el CLAEM, en el estudio de música electrónica que se monta en el CLAEM, y ahora en un ratito vamos a hablar de esto, que permitía convertir justamente dibujos que quien componía hacía sobre una superficie a sonido. Uh-huh. Es un control visual de los parámetros del sonido. Si te parece, escuchemos una obra de un compositor peruano, César Bolaños, del año 64. Esta obra se llama Intensidad y Altura y es la primera obra electroacústica compuesta en el CLAEM. Es una versión electrónica o inspirada en el poema homónimo de César Vallejo, el poeta peruano. con el recitado del actor y dramaturgo Roberto Villanueva, que era el director de otro de los centros que funcionaba en el Instituto de Itela. Escuchemos si te parece, después seguimos un poquito. Su reproductor, señora, señor, anda a la perfección. Lo que andaba raro eran estas experimentaciones de mediados de la década del 60 en el CLAEM. Claro. Y otra vez me hace acordar a esa tira, a ese chiste de Mafalda donde dice, se rompió la radio, no, se rompió el arte. Bueno, la cuestión es que en el CLAEM, en el año 1964, se instala el Laboratorio de Música Electrónica, a través de la acción del ingeniero Héctor Bozzarello y ayudado justamente por César Bolaños, de quien escuchábamos esta intensidad y altura. Pero este laboratorio de música electrónica termina de despegar, según dicen todas las personas que estuvieron involucradas, en el año 65, cuando se incorpora von Reichenbach, este inventor que se carteaba con Moog, se carteaba con Buchla, era un tipo, digamos, muy muy capo. Fallecido en el año 2005, y en 1967 se incorpora como docente Francisco Kreffel, que sigue vivo y bueno, ha dedicado toda su vida no solo a la composición sino también a la docencia, y es muy importante el lugar que ocupa como formador de compositores. En 1969, Gerardo Gandini, otro de los popes de la música argentina de los últimos 50 o 60 años, fallecido hace un par de años, forma el grupo de experimentación musical del CLAEM, donde se daban estas prácticas de improvisación colectiva. Dicho grupo concentró su actividad en la producción de obras en vivo mediante procedimientos de improvisación controlada. Los compositores, devenidos en creadores e intérpretes, producían espectáculos sonoros donde al uso no convencional de los instrumentos se sumaban recursos de iluminación, acción escénica y procesamiento electrónico del sonido. Si uno piensa que más o menos para la misma época Pink Floyd estaba en Londres haciendo estas extravaganzas, como las llamaban, dice, bueno, evidentemente había un espíritu de época más allá del ámbito. Algunos provenientes de la música popular, otros provenientes de la esfera académica, por decirlo así. Hacia fines de los 60, el golpe militar de Onganía, la censura que había sufrido la ópera Bomarzo de Alberto Ginastera, en la cual, a través de una crónica del estreno norteamericano en la cual se hablaba de sexo, violencia y alucinación, se censura previamente el estreno porteño de Bomarzo. Esto lleva a que Ginastera se ausente del país por periodos prolongados, y también la ausencia del financiamiento hacen que en 1971 el CLAEM cierre definitivamente sus puertas. Algunos de los equipos que formaban el Laboratorio de Música Electrónica pasan entre el 72 y el 76 a funcionar dentro del Centro de Investigaciones en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología. ¡Qué trinidad! Más popularmente conocido como SICMAT, y a partir del año 82 funciona en lo que es hoy en día el Centro Cultural Recoleta, el LIPM, el Laboratorio de Investigación y Producción Musical. Como parábola de el abandono, digamos, o el olvido en el que durante mucho tiempo caen algunas experiencias, por lo menos en nuestro país, hay que pensar que durante mucho tiempo el único raconto o la única fuente que recababa un poco la experiencia de lo que había sido el DITELA fue un libro escrito por un extranjero, John King, llamado El DITELA, justamente en 1985, y que para colmo de males, hasta hace unos pocos años estaba agotado. En el 2011, en homenaje a los 50 años del CLAEM, se organizó un festival llamado La Música en el DITELA, Resonancias de la Modernidad, y hay una publicación que se consigue en PDF para quien quiera leer con mayor detalle y bueno, un análisis bastante más profundo de todo lo que fue esa experiencia. Se consigue en PDF y si no, bueno, nos pueden escribir al inbox del programa. Como para despedirnos, porque no todo era música electrónica y electroacústica, escuchemos una obra para piano de Francisco Krepfl llamada Música 66, compuesta en qué año, en el 66 justamente. Sí, 31 de agosto, la muestra CLAN, que esto, bueno, habría que ver. No entiendo por qué elegir justamente una palabra en alemán que significa sonido para hablar de la música en Argentina, pero bueno, es un detalle menor. Es una palabra que tiene muchas resonancias, se podría decir. Y en octubre, para quien le interese, el ciclo Pioneros homenajeará a cuatro grandes maestros de la música contemporánea argentina: Mariano Etkin, Gerardo Gandini, Francisco Krepfl y Julio Viera, para quien quiera asistir a algunas charlas sobre su música y conciertos. Es música que no se suele programar habitualmente, así que en octubre en el CCK a estar atentos. Hoy en Una que no sepa nadie, repasando la historia del CLAEM.